El tema del día de hoy, así tal cual como lo puse en Facebook, bueno, el tema del día de hoy son frases de anime, frases hechas en animes, en mangas, de esas frases épicas, de esas frases que nos llenan, que nos motivan, nos de repente nos transforman. ¿Alguna de estas frases te ha llegado? ¿Alguna de estas frases te ha hecho algún tipo de impacto en tu vida? ¿Alguna de estas te ha ayudado con algún problema? ¿Cuál es tu frase favorita y de qué anime es? Bueno, queremos saber, bueno, por lo menos yo quiero saber lo que les ha dejado el anime. ¿Qué tipo de frases son las que les han llegado y han dicho, claro que sí, o sea, ese es el punto, hay que continuar, o lo sacan de esa depresión de repente, o no sé, ese tipo de cosas es las que hoy quiero conocer. ¿Qué tipo de frases, cuáles son las frases épicas dichas en animes y mangas que nos han motivado, o de repente que nos han deprimido? Porque también hay frases épicas que son tan llegadoras que dices, ay Dios, qué triste es esto. O sea, hablemos hoy de frases épicas en el anime y en el manga. Bueno, en lo que empezamos a llegar a comentar en este lunes de juntitis, para muchos lunes de escuela, para muchos otros. Así que vamos a empezar con la buena vibra y bueno, recuerden, en Facebook estoy como Umanexus, U-M-M-A Nexus, ahí me encuentran, me dan solicitud de amistad y yo quiero saber todo lo que tienen para decirme. Así que en lo que los espero para que se reporten, vámonos con música, yo regreso, esto es Anime Debate. ¡Comenzamos! I'm gonna make you mine. Yeah. どり着ける I'm not afraid to die. Si eres feliz, yo estoy contenta. Tal vez no llegaré a ser la persona capaz de pensar esto de corazón, pero a tus ojos quería parecer como una persona fuerte y tolerante, como una heroína de manga casi perfecta. Y bueno, esa es una frase de Nana, del anime de Nana, que a mí me ha inspirado mucho, me ha causado bastante inspiración. De este lado vamos a empezar ahora sí con los saludos. Saludos para. Ay, Dios, ya se me perdió. Obviamente para Pudín, para Luz sin algas quemadas, para Pudín, para Julio, escroto cortado, para Chiviringo, para Mogo, para Sakurita Moon, para Pudín. Ay, Pudín. Para Santos Gámez, para Kaiba Mokuba, para Kuramasen, para Cristian Rosas, para Héctor Abraham, para Jorge Lara, para Imperial Más, para Renato Recinos, para Jesús Ushija, para Vladimir CCI, para Carlos García, para Katia Silva, para Eliot Ushija, para Anita Moya, que ya está reportándose, para Fujiko Montado Asexual, Dios mío. Y bueno, para todos aquellos que también nos escuchan a través de cualquier aplicación, de verdad, muchas gracias. Y bueno, como les dije, el tema del día de hoy son frases épicas dichas en mangas o en animes. Y bueno, vamos a empezar con algunas de las frases que por aquí me comentan. A ver. Más canciones. Ok, canciones. Ok, Jesús Ochija dice. Sí, Jesús Ochija, tengo un grupo de WhatsApp. La unidad del caos. Ok. Por acá uno dice Kaiba Moncuba, pica pica Pikachu. Pero esto es algo así como pica pica Pikachu. Ah, sí, esa no solamente marcó tu vida, Kaiba, también la mía. Pica pica. Cristian Rosas dice, hola Uma, buen inicio de semana. Sí, he visto varios animes y entre ellos tengo muchas frases que me han motivado y han hecho reflexionar. Una de las que más recuerdo en mi vida es la de la vida no surge por voluntad propia. Del anime Subete ga F ni Naru, Perfect Insider. De Héctor Abraham dice, yo opino que esta frase es legendaria para los que nos gusta ver Dragon Ball. La frase que dice Goku a Freezer, por todos los Namekusein que mataste y también por los Saiyanin que asesinaste, juro que te derrotaré. Nightingale Kurama dice, mi frase es la de Tengen Toppa Gurren Lakan. Confía en mí, que yo confiaré en ti. ¡Oh! Esa... Wow, sí, esa frase... tienes razón. Esa frase es como bastante... épica. Es así. ¡Oh, sí me llegó! Y bueno, también nos piden una canción. En un ratito más la ponemos. Por acá, Pudín nos pone... ¿Qué? ¿Qué dice? Gintoki, amor, sueños, no son esas sandeces lo que necesita nuestra juventud, lo que necesitamos es calcio. Justamente a este punto no quería llegar, pero bueno. Esas frases bobas, no. ¿Qué demás frases que hayan marcado tu vida, Mr. Pudín? Imperial Más dice, estoy muriendo de hambre. Ok. Mi frase, si no te hubiera conocido, seguiría viviendo sin sentido. Eso lo dice Wizardmon a Gatomon antes de morir. ¡Oh! ¿Cómo dicen? ¡Oh, triste! Renata Rocinas dice, ya me la ganaron, pero igual la pongo porque es una de mis favoritas. El último, ¿qué camino le enseña a Simón de Gurren Lagann? Oh, sí, escucha bien y no lo olvides. Cree en ti mismo. No en mí, cree en ti. Ay, ni en lo que... ¿Qué? A ver, escucha bien y no lo olvides. Cree en ti mismo. No en mí, cree en ti. Ni en el tú que cree en mí. Cree en el tú que cree en ti mismo. Oh, sí. Esa de Gurren Lagann. Y además ese es el momento épico. Es ese específico momento en donde la dice. Por acá dice la de Obito, de Naruto. Dice, aquellos que no protegen a sus camaradas son mucho peor que escoria. De este lado... Ay, sí, Vlad, a ver, Vlad, sí, pero dímela en español, no me la pongas en japonés, ajá, sí, pues sí. A ver, ¿qué significa eso? La frase de Vladimir dice, Sura yanai katsura da. ¿Alguien sabe qué significa en el español que todos sabemos medio hablar? Otra frase en japonés, seguramente. Así que, sí, en japonés, ajá. Ah, sí, la frase épica de te derrotaremos en el nombre del amor y la justicia, cierto. Carlos García dice, sin lugar a duda, la de Ray Mustang de Fullmetal Alchemist, cuando sea jefe, ese día todas las oficiales vestirán minifaldas. Ok. A ver, Jorge Lara nos pone acá. Ojalá un día nos encontráramos con las personas que más nos importan. Isla de Plastic Memories. Oh. Otra épica, pero de Full Metal Alchemist Brotherhood. Una lección sin dolor no tiene sentido. Es por eso que no se puede ganar algo sin sacrificar algo a cambio. Sin embargo, una vez que hayas soportado el dolor, lo hayas superado, ganarás un corazón más fuerte que todo lo demás. Así es, un corazón de acero. ¡Uy! Oh, hoy andan medio inspirados, chicos. Renato Recinos nos dice, la gente es gente y la ropa es ropa. Ryuko mató y de Kill la Kill. No puede ser muy profunda, pero en el mundo donde la gente lucha contra la ropa tiene mucho sentido. Eso es verdad. De este lado, Dani. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué otras frases épicas se les vienen a la mente que lo tengan que recordar? Dice Katia Silva, ¡libérate! Como Sakura de Sakura Card Captors, obviamente. Y bueno, yo por acá les tengo otra lista de buenas frases. Porque obviamente no podemos olvidar algunas frases que están perdidas por ahí. Ok. Por ejemplo, la de Piccolo de Dragon Ball en Dragon Ball Z, que dice, te digo la verdad o seguimos siendo amigos. Esta yo creo que no solamente la hemos escuchado en ese anime. Sin embargo, yo sí la he aplicado y supongo que muchos de nosotros también. O sea, yo creo que no soy la única loca que ha dicho esa frase. Lo limpio se ensucia, lo sucio se purifica y lo bueno se vuelve malo. Lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere y lo que muere renace. Esta frase es de Kikyo de Inuyasha. Y bueno, vamos a sacar una frase de Kakashi de Naruto, que de hecho la escuché ayer. Dice, aquellos que no completan una misión son escoria, pero aquellos que abandonan a un amigo, esos son peor que escoria. Esta es romanticona, así que bueno, es de Shaoran de Sakura Card Captors y dice, te quiero no solo por ser como eres, sino por cómo soy cuando estoy contigo. Y ok, claro que sí, a ver, me aviento esta de Goku. Antes de seguir leyendo comentarios por ahí, creo que tengo un poquito más. Dice, ve que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona. Goku en Dragon Ball Z. Ok, Carlos García aquí me dice, esa frase que te digo la verdad, seguimos siendo amigos. Yo la utilizo muy a menudo, ya la hice mía. ¿Verdad que sí? Son como frases que, ay, por Dios, o sea, me caes bien, pero bueno. De las frases camplianas, dice aquí Manzanita. En este mundo no existen las coincidencias, solo lo inevitable. ¡Ay! Manzanita. Israel Herrera dice, de Mayuki Kirosushi de Bleach, ¿existencia perfecta? La verdad la perfección no existe en este mundo. Puede que suene épico, pero la verdad obviamente siempre habrán sido idiotas. Que ansiarán la perfección y tratarán de conseguirla. Aún así, ¿qué significado tiene la perfección? Ninguno. Además de que la perfección me desagrada. Después de la perfección no hay nada superior. No hay espacio para la creación, lo que significa que tampoco la hay para la sabiduría o el talento. ¿Ahora lo entiendes? Para los científicos, como nosotros, la perfección es desamparante. Incluso cuando algo creado sea superior a todo lo demás existente, seguirá estando muy lejos de la perfección. Los científicos luchamos constantemente contra esta paradoja, aún y más aún debemos poder ser capaces de encontrar placer en ella. ¡Órale! Esto más que una frase es un párrafo, pero está bastante, bastante intenso. Me gusta. Me gusta esa frase, párrafo, muy bien hecho. Y bueno, mientras les leo unas poquitas por acá. Las personas miserables necesitan que las personas miserables necesitan que existan personas más miserables que ellas para sentirse felices. Son infelices. Son todos infelices. Tienen que hacer a alguien más infeliz que ellos. Y bueno, estas dos frases son obviamente del anime de Saint Seiya. Vámonos con un poco de música. Vámonos con un poquito más de música. En lo que me cuentan. Ok, ya me contaron algunas de sus frases épicas. Ok. Y bueno, ¿qué impacto han tenido estas frases en su vida? ¿Les han ayudado con algún problema? ¿En algún momento de su vida han estado, no sé, enojados, deprimidos, con algún sentimiento y escuchan esa frase en algún anime y dicen, ah, con esa vamos a solucionar esta situación, con esa, sí, con esta, o alguna cosa así? Eso es lo que ahora quiero saber. Cuéntenme más frases, cuéntenme qué les ha hecho, cuáles son las motivaciones que les ha dado. Y bueno, no se vayan, yo regreso, esto es Anime Anímate. No se muevan, ¿de dónde están? Come on. この声が闇に虚しく包み込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない砂の命だ。泣いて走り出した思いが今でも、この で光る翼で今全部全部を切っ去って飛べるか。 La siguiente canción es el opening de Charlotte, dedicado para JMCC de su querida Anita Moya. Yo regreso, no se vayan. Y bueno, ya regresé después de este bloque musical bastante, bastante extenso. Ok. Por acá vamos con todos los comentarios. Dice otra frase épica. Dice Carlos García, esta frase épica de Helsing, seré un demonio, pero al menos yo disfruto cada momento de lo que soy y de lo que hago. Aquí les va otra de mis frases favoritas. Que dice, incluso si estoy sola, puedo ponerme de pie otra vez. Por eso, todo está bien. No tienen que preocuparse por mí, todo está bien. Puedo volver a levantarme de nuevo por mí misma, incluso si estoy sola, sobreviviré. Y bueno, esta frase es de Taiga Aizaka, obviamente de Toradora. Y otra de estas frases que me pusieron aquí. ¡Ah! Dice, si no me equivoco, también es de Helsing, dice, rendirse es lo que destruye a la gente. Cuando te niegas con todo tu corazón a rendirte, entonces trasciendes tu humanidad. Incluso ante la muerte, nunca te rindas. Ay Dios, un Facebook, ¿qué me hiciste? ¿Qué me haces, un Facebook? Frase de Pudding que nos pone héroe, no quiero, nosotros somos piratas, me encantan los héroes, pero no quiero ser uno. ¿Acaso no sabes lo que hacen los héroes? Supongamos que hay mucha carne, los piratas harían un banquete y la comerían, pero los héroes le darían la carne a otras personas. Yo prefiero comer carne. Dice Zoro de One Piece. Ay, San Facebook, me maltratas, definitivamente me maltratas. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Esto. Sakuri Tamu nos dice, hola, saluditos, definitivamente Sailor Moon fue y será una de mis series favoritas. Y de mis frases favoritas es lo que Darien le dice a Serena, mi amor por ti es más grande que el infinito. Oh, es que ese Darien era un romántico. Esto. Anita Moya dice, hola a todos, me encantan las frases de los animes románticos, te motivan a seguir luchando. Mi frase favorita es del anime de Clan Up y les dejo la imagen con la que he llorado y tomado fuerzas para seguir adelante. Solo hay dos lugares donde se puede llorar libremente, en el baño y en los brazos de papá. Ay, Anita, ahí sí me acabas de amarrar un nudo gigante en la garganta. Con esta sí. Sí, tienes toda la razón. Oh, con esa sí, chillé. Obviamente es del anime de Clan Up. Así que, chillemos. Por acá nos ponen otra de Helsing. Y dice, tu Dios es el que garantiza nuestra locura. Pero ¿quién garantiza la cordura de tu Dios? Órale. Ay, señor Facebook. Creo que el señor Facebook se pone medio sopenco con tantas imágenes. Otra pica también de Helsing. Y la que dice Alucard, te enviaré al foso del infierno, así podrás lamerle. Ok, no. No. Renato Recinos dice, ¿sería útil revivir dentro de cientos o miles de años? ¡Ay, Dios! Ya son las 12. A ver, espérame. Vamos a leer esta y ahorita le... ahorita se me va a poder feliz cumpleaños. ¿Quién se por acá? ¿Sería útil, sería inútil revivir dentro de cientos o miles de años? Mi vida vale porque estoy aquí y ahora. Es una dicha caminar en el mismo sendero que mis amigos, no importa qué tan difícil sea. Hubo un tiempo en el que maldecía mi desafortunado nacimiento, pero ahora agradezco a Dios el permitirme vivir al mismo tiempo que mis amigos. Una frase épica de Hyoga, del anime obviamente de Senseiya. Y bueno, que nos enseñó tantas y tantas cosas como lo de pues, el gran valor de la amistad. Un saludito a la Stasfros que nos está escuchando. Qué bueno es tenerte aquí. De este lado, Jesús Uchiha se está uniendo a la unidad del caos. Ok, ahorita te agrego. ¿Cómo es que llegan a la unidad del caos? Es muy sencillo, vía inbox aquí en Facebook me mandan el país de donde vienen, su número telefónico, obviamente si son niños o niñas, en cuestión de que tengan esos nombres raros, extraños y que tanto nos encantan. Y su edad, por favor, su edad es muy importante porque tenemos ciertas tendencias extrañas. Pero bueno, vámonos ahora sí con esta cuestión de los felices cumpleaños. Y bueno, el cumpleaños del día de hoy es para Eric Hinomori. Eric Hinomori, si nos estás escuchando, bueno, feliz cumpleaños. Y así es como te deseamos un feliz cumpleaños aquí en Anime Animate. Y bueno, ojalá tu cumpleaños dure hasta el fin de semana, ¿no? Y quizá ya lo empezaste desde este fin de semana, pero nosotros esperamos que te dure un poco más. Así que, feliz cumpleaños y pues disfrútalo. Bye. Así es como te deseamos que tengas un muy muy feliz cumpleaños. Y regresando acá de este lado de las situaciones del número de el WhatsApp, es para que se unan a la unidad del caos en WhatsApp. Y bueno, me mandan su para entrar a la unidad del WhatsApp del caos que está en WhatsApp. Bueno, es necesario su que me digan de qué país son, su edad, si son niños o niñas y su teléfono, obviamente. Nada más, esas cuatro cosas: edad, niño o niña, país y teléfono. Y bueno, y aguantar todo el troleo porque somos bastante latosos. Si te puedo poner el ending de Ranma, claro que sí, Cator está todo con todo esto en un ratitín más, te lo pongo. Carlos García dice, hay una frase que me llegó, aunque no soy padre, la dice Honeyhim de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sentí alivio al saber que la ley de la equivalencia de intercambio no era cierta, que las personas no siempre son forzadas a pagar un precio para obtener algo de valor a cambio, porque incluso si viviese 1000 vidas nunca podría hacer lo suficiente para merecer el regalo de mis hijos. ¡Wow! No, pues está como llegador. De este lado, JJ aún me dice, esta frase me encanta, saludos, Uma-chan. Y bueno, volvemos, sí, la frase de tengan topa, gurren, lagan. Sí, hemos decidido que esa va a ser como la frase épica del día, de hoy. Y de toda la vida, ¿no? Así como que es bastante llegadora. No creas en ti, cree en mí porque yo... creo en ti. Ay, sí. Ese anime. Ay. Sí, arrebata. Sí. Sí. Sí, ya le estoy preguntando su edad. Nada más que. Denme chancecito tantito. Ahorita en un ratitín lo meto aquí a la unidad del caos. Nada más denme chance. ¿Y por qué andamos exigentes con la edad? Pues porque por ahí de repente nos llegan niños chiquitos. No es por ser discriminativos, pero somos bastante trolls, bastante groseros, ponemos apodos bastante pesados y no es como lo padre estarle ofendiendo a un niño pequeño. Entonces, por eso pedimos que sean un poco mayores de edad, que tengan una edad bastante óptima para poder formar parte del grupo sin que se dañe alguna fibra infantil todavía viva por ahí. De Fairy Tail, vivir una vida con fuerza significa ser capaz de sonreír. De este lado, Puddy nos pone: no importa cuál sea tu elección, nunca se sabe el resultado. Eso es muy cierto. Alguien que tiene sueños no puede destruir los sueños de los demás. De One Piece, obviamente, Luffy. ¿Cuál frase, Hikarita? La de Kakashi. La que dije, la de las misiones y los, ¿cómo dice? De quien te abandona en una misión es una escoria, pero no me acuerdo cómo iba. Ay, a ver, Humita, a ver, Uma. Si te refieres a esa frase de Kakashi donde dice sobre la escoria y los amigos, sí la dice Kakashi en los primeros capítulos de Naruto. Y de hecho están en entrenamiento Naruto, Sakura y Sasuke. Y se las dice, creo que es la primera clase que tienen con Kakashi y se las dice, en esa primera clase se las dice. Si es esa a la que te refieres, te lo digo porque ayer me puse a ver el principio de Naruto. Cuestiones locas. Andrés Hikari dice, una frase larga que dice Kirito, pero tiene mucho sentido. Y dice, al final, solo es un juego, así que puedes... Dan Facebook. A ver, Dan Facebook, chihuahua. Ok, dice, al final solo es un juego, así que puedes hacer lo que quieras. Si quieres matar a alguien, lo matas. Si quieres robar algo, lo robas. He conocido a más personas que piensan así, de esta forma, más de lo que quisiera. En cierta forma es verdad, solía pensar lo mismo. Pero no es así, tienes cosas que proteger especialmente porque es un mundo virtual. Aprendí eso de alguien importante. Si cedes a tus impulsos en este mundo, el precio es que cambia tu personalidad en el mundo real. El jugador y el personaje son los mismos. Este es de Kirito, bueno, de Sword Art Online. Y saliéndonos un poquito del tema. Ya me salí del tema, no me importa, pero este lunes a mí me supo riquísimo despertar y que me llegara una notificación de que IBM está desarrollando ya está terminando de desarrollar esta hermosa creación de, para jugar tipo realidad virtual como en SAO. Y pues al parecer ya se estrena en marzo, creo que el 22 de marzo, si no me equivoco. Así que ¡ay! Ya vamos a ver a quién le empeñamos el alma para poder comprar cosas tan bonitas como esas. Sí, yo quiero. Vamos, IBM, vamos, esfuérzate. Ponle los detalles finales. Y bueno, bienvenido Esteban Vázquez. Esteban Vázquez, muchas gracias por agregarnos. Edgar García dice, frase de Mewtwo de Pokémon, tenemos mucho en común, la misma cara, la misma piel, la misma cicatriz, tal vez si empezáramos a ver lo que es igual, en lugar de siempre ver lo que es diferente. Eso es cierto. Otra frase de Helsing dice, Alucard, yo soy el que sostiene el arma, yo apunto, yo pongo el cargador y lo deslizo la cámara. Yo soy quien quita el seguro, pero tú eres la que en realidad nos mata. De este lado Beto dice, hola, ¿qué tal? La frase que me gusta es, hay personas que gustan de estar solas, pero no hay ninguna que soporte la soledad. De Makarov, de Fairy Tail. Por lo común soy una persona que me gusta estar a sola, por lo que eso me identifico con esta frase. ¡Órale! Otra frase de Lucar dice, Carlos García, no existe nada eterno en este mundo. Ok. Dice Jesús Uchiha, a la mayor diversión que tengas, más grande será tu mundo. Llamada Kun de 7-9, no Mayo. Si unimos fuerzas, nada habrá que temer. Además de que estemos en posiciones distintas, compartamos la voluntad de pelear por el bien del país. Dice Gintama. Kurama 100 dice, no siento nada, no hay dolor, significa que moriré de esta forma. Iré al paraíso donde me espera Saori. Al paraíso de Atena. ¡Ay, qué bueno que esta frase no la pusiste la semana pasada porque hubiera chillado en ese mismo instante! Ok. Y dice Carlos García. Ahora sí me llenaron de comentarios. ¡Qué bonito! La frase de Alucard que me acuerdo todas las noches. ¡Qué noche tan agradable! En noches como esta puedo entender por qué querían chupar sangre. Sí, está tranquilo. La verdad es una bella noche. Ok, creo que ya se quedaron con Alucard. 2000 años y actúan como si el mundo les perteneciera. Otra frase de Mirai Nikki. Bueno, para llegar a ser viejo y sabio, primero tienes que ser un joven e idiota. Ah, bueno, pero es que en la serie de Naruto primero sale esa escena con Kakashi y Sasuke. Sí, aquí ya me dijo Hitarita. Es que Obito se lo dice a Kakashi cuando eran pequeños, pero Kakashi se la dice a sus alumnos como cuando ya les está dando piezas. Carlos García dice una frase de Kenshin Himura. En lo personal la hice mía y la pienso cada vez que las cosas se ponen feas y muy complicadas. Morir es fácil, vivir es lo que se requiere para... morir es fácil, vivir es lo que requiere verdadero valor. Cierto. Yo tengo una así, no sabía que la habían dicho en un anime, pero es muy similar, así que sí. Carlos Senpai dice, no conocemos la clase de personas que en verdad somos hasta que llega el momento de nuestra muerte. De Itachi. Otoniel Cardona dice... No me dice nada porque no aparece nada. A ver si aparece, si le pongo un hola. No apareció nada. Ok, ahorita checamos qué es lo que me dice Daniel Cardona, porque Facebook juega con mis sentimientos desde épocas inmemoriales. Dice Esteban Vázquez, hola, son... ¡Ay, Fernie Slave! Del IRC, hace un ratito estaba en el IRC y decidí salirme porque no había nadie. Ok. Es chileno y ahorita te veo, Clap, sí, dame un ratito más y ahorita te agrego aquí a la unidad del caos. Pero estén preparados, chicos, porque de verdad a veces no saben lo que piden y terminan huyendo. Dice Katia, ¿hay algún sentido para alas que no pueden volar? De Minagi de Air. Órale. Sí. Ay. Sí, sí. Como que... Hay algunas que sí son llegadoras. Así fuertes. Tan, tan, tan, tan, tan. Otra frase de Clana. Vamos a chillar. Las personas continuamente se hieren unas a otras. Es comprensible el por qué se duda tanto. Pero vivir sin ser capaz de confiar en nadie es lo mismo que vivir sin sentir el amor de los demás. Una sonrisa es la mejor forma de afrontar las situaciones difíciles. Incluso si esta es falsa. Digo falsa. Eso lo dice Sai en Naruto. Y... A ver dónde está la página. Ah, esta. Esta que es, bueno, de Lelouch Lampier. De Code Geass. Y dice, no podrás cambiar el mundo solo con decir palabras hermosas. Y bueno, con esto nos vamos con un poquito de música en lo que continuamos aquí diciéndonos y comentándonos más frases emocionantes, más frases que nos llenen, más frases que nos hayan llegado de alguna u otra forma. Y cuéntenme una frase, ¿por qué? ¿Por qué la tienen tan presente en su vida? Déjenmelo saber y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate, el tema de hoy, frases épicas en animes y mangas. No se vayan, yo regreso. Oh,

Best.

bueno, ya estoy aquí de regreso haciéndome bolas aquí con el teléfono de Esteban. Ay. Y bueno, en un ratito más me hago bolas. Santo Dios, no, pues no. Ahorita veo, ahorita chicos, espérame tantitín. Y de este lado ponen otra frase que me gustó: el lugar al que puedes ir, al que puedes llamar hogar, es aquel en el que piensan y se preocupan por ti. Jiraya la dice, si no mal recuerdo, dice Carlos García. Y Carlos Senpai dice, esto me queda bien. ¿Cómo puedo decir esto? Mi primera impresión de este grupo es, son una banda de idiotas. Ok. Carlos García dice, ahora siguen frases de Bash, una estampida que también tiene muy buenas. Esta tierra está hecha de amor y paz. Fer Yomis dice, esta frase me gustó mucho cuando la vi. El anime me llegó al cocoro y es de Sorata, de la serie X-1999 de Clamp. Ojalá que la mujer que ame sea muy hermosa. Esta frase la escribe dentro de una campana y si no mal recuerdo, y él estuvo decidido a proteger a esta mujer que ama hasta la muerte. Francisco, digo, Pudín nos pone, si tienes suficiente tiempo para fantasear con una muerte hermosa, ¿por qué no vives tu vida hermosamente hasta el final? Boleto para el futuro siempre está en blanco, dice Bash Estampida. ¿Estampida? Ok, dice Carlos García. Otra frase que me ha servido mucho es, la gente tiene diferentes maneras de pensar, incluso si cometes un error, si te das cuenta de que era un error, siempre puedes arreglarlo. Y entonces si te das vuelta verás el futuro. De Rokia de Bleach dice, los que estorban en una lucha no son más que, no son los más débiles, sino los que tienen determinación. Otra dice, no debemos derramar lágrimas, pues es la derrota del cuerpo ante el corazón. Y eso no sería más que una prueba de que no podemos manejar nuestros propios sentimientos. Carlos García dice, las elecciones que hacemos en la vida tienen posibilidades ilimitadas. Reven Saberem. Otra de las que también le gusta a Carlos dice, cada momento dudoso es un momento ido de la vida, de Nicolás de Trigon. Y cada vez que dudas gastas un poco más de tu vida. Y Chapel, también de Trigon. ¿Tiene algo de malo llorar? A todos nos vienen ganas de llorar en algún momento. Bash Estampida. De Inoue, de Orihime Inoue, dice, me hubiera gustado tener 5 vidas, habría nacido en 5 ciudades distintas, hubiese comido 5 veces más comida, tendría 5 carreras distintas y me hubiese enamorado de la misma persona 5 veces. ¡Ay! ¡Qué cursi, pero qué bonito! Carlos Senpai dice, esta frase de Obito fue épica. Cada vez que me ayudas, Rin, estás salvando al mundo. Porque, mira, voy a ser Hokage y terminaré con la guerra. Oh. Y bueno, de este lado, ok, denme chancecito para lo del Whats. Porque andamos aquí con problemitas. Con unos problemitas. Porque pues ahorita checamos Esteban y el estado. Denme un segundín. Dice Dani, hay cosas más hermosas en el cielo y la tierra que las que pueden vivir en tus mejores filosofías. Setsune no Tempest. Nadie puede entender perfectamente a la persona, ya que es bastante difícil entenderse a uno mismo. Tal vez por eso la vida es tan interesante. Neo Genesis Evangelion. Y por acá, Otoniel Cardona dice, hola, una de mis frases favoritas es la dicha por Haku de Naruto. En este mundo no hay dolor más grande que el saber que nadie te necesita. Órale, pues está como pa. Ah, el ending de Rana. Ahorita lo ponemos el ending. Esa era la que me faltaba. Yo decía, me falta una, no me acuerdo cuál. Ok, y bueno, creo que estas son todas las frases del día. Y bueno, sin más por el momento. Y les agradezco a todos, a todos, a todos sus montonales de frases, de todas las que me mandaron, y todas las que se acordaron, las que buscaron quizá. Y bueno, yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y esto fue, bueno, anímate. Y recuerden, sí, recuerden siempre sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón. Y bueno, sin más, vivan la vida, diviértanse, chicos. Disfruten, disfruten todo lo que tienen. Y bueno, como ya todos saben, de mis animes favoritos es el de Toradora, así que me voy con esta frase de Taiga Aizaka y con una frase que saqué por ahí también hoy en la mañana. Así que la de Taiga dice: para poder cambiar nuestro futuro, debemos hacerlo. Y bueno, una última reflexión, que esto no tiene nada que ver con un anime, pero sí desde el asunto de los samuráis. Un maestro samurái comparte con su discípulo: si alguien llega. Ay, Dios, pero. Dice: un maestro samurái comparte con su discípulo: si alguien llega hasta ti con un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el obsequio? A quien intentó entregarlo, respondió el alumno. El samurái continúa: así es. Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo al que lo lleva consigo. Así que bueno, reflexionen un momento y yo les dejo con mucha, mucha más música. No se vayan, esto es Radio Anime Nexus, aún tenemos muchísima más música. Yo regreso mañana, chicos. ¡Chai! Keep on. めたらいかんぜよ。 To register your copy of Sam at www. 彷徨う一人。